por FM Tincunaco, Hechos de Historias. Seguimos en Hechos de Historias y tenemos todavía un ratito más para compartir la historia de Carlos Puricelli, ya acercándonos a la etapa actual, ¿no? Ya pasamos la infancia, la adolescencia, empezaste a militar con 13 años y llegaste a ser también, a través de la política, el presidente del Consejo Deliberante de San Miguel más joven. ¿Con cuántos? ¿21 más años? Joven, 27. Más joven de la provincia en ese momento. Uh-huh. Sí, entré... no me daban 2 días. ¿En serio? ¿No te daban 2 días? No. Nada más veníamos una realidad en ese momento, que veníamos con una mayoría de esas elecciones del 2005 por el Frente para la Victoria, y con una realidad bastante ascendente en ese momento. También con una conformación de lo que era el Frente, que era muy, muy, muy distinta, ¿no? O sea, la composición del Frente para la Victoria venía de distintas líneas, pensamientos, experiencias políticas, y llegamos ganando. Yo gano esa presidencia con 2 votos, con una visión distinta. Nosotros planteamos, llegamos con compartiendo la gestión del Consejo Deliberante en su secretario, que era del Partido Justicialista, y donde en esa coyuntura venía yo de ganarle en esa elección por 2 votos a el presidente de ese momento, que a su vez era un hombre de muchos años en la política, el general Sarmiento, un ser extraordinario. Yo estoy muy, muy, aprendí mucho, que con el tiempo esos ejemplos que se los tilda de la vieja política. Yo, sí. Una de las cosas que me enseñó la militancia y el andar es que hay mayores y mejores, mayores o menores experiencias que vos puedes compartir o tener. Eso de viejo y nuevo, eso de malo y feo, uno aprende de que hay grises, hay muchos grises, en un buen sentido del concepto. Y llegaba a ganarle a una persona que había estado muchos años. Y con un frente interno muy heterogéneo. Así que... igual pasamos los 2 años con una agenda política propia. Nadie nos tocó un ápice de lo que nosotros veníamos de la construcción del kirchnerismo. Con una agenda 2007 me dijiste. 2005, yo estuve el 2005-2007 como presidente del Consejo Deliberante. Uh-huh. Y mi mandato fue el 2005 al 2009. El 2007 a mí me tocó el traspaso a hacer el acto formal de la Intendencia de la Torre, que había ganado las elecciones en ese año, en el 2007. Y después... ¿En ese momento por el Frente para la Victoria? El Frente para la Victoria. En ese momento era una de las opciones que presentó el Frente para la Victoria. Uh-huh. Electoralmente. Hubo 3 candidaturas, una de Silochi, una de Prunoto, una de la de Torre. Yo estaba dentro de la candidatura de Prunoto, la cual lo había acompañado como primer concejal a Estela en ese proyecto, el cual hoy más que nunca pienso que era un proyecto... aparte de estar convencido de la idea que planteamos en la calle, creo que es una idea que altamente superadora a lo que vino después, por lo menos en lo que es el kirchnerismo, o de la interpretación de la construcción de un proyecto político para llegar, con una amplitud política que pocas veces, creo que después no se vuelve a repetir más, de interpretar muchos actores, organizaciones sociales, territoriales, políticas, militancia, muchos. Un frente en esa lista que se armó fue contemplando todas esas patas. Pero bueno, los votos no alcanzaron. O sea, los votos no nos acompañaron. Tendremos alguna vez que hacer en qué nos equivocamos, pero creo que como proyecto político fue un proyecto político muy importante y que tenía un capital político inmenso. Y 2007-2009 yo finalicé mi mandato. Ahí cambió, o sea, dentro del Frente para la Victoria, dentro del kirchnerismo. Yo empecé a militar en el kirchnerismo en el 2002, nuestro espacio muy cortito, en el Frente Grande. Yo llegué a ser secretario general del Frente Grande en San Miguel en el 2001, antes, en el 2000, principio del 2001, nosotros renunciamos a... post julio del 2001 renunciamos a nuestros cargos partidarios Y nuestro espacio político en el 2002 tenía dos posibilidades. Lo que había quedado partido en 27 millones de pedazos. Perdón, porque el frente grande termina después en el Frente Frepaso. Amplio. No, en el Frepaso. Frepaso y era parte del Frepaso, era el motor del Frepaso. El Frepaso ganó todo el costo político, claro, todo el costo político de la alianza. Y el 2000, bueno, ya el 2001 había un desmembramiento, ahí nace el Polo Social, nacen distintas herramientas políticas electorales que gran parte venían nutridas de ahí, y el 2012 era un desierto, la realidad política, social, económica de nuestro país, y donde las fuerzas progresistas y aquellos que veníamos de una experiencia progresista o de frente político con una agenda totalmente distinta o que habíamos confrontado y que nos llevó a confrontar el proceso de la alianza y el 2001, con qué hacer y qué seguir. En ese caso había dos opciones, o se debatió dos opciones. Un grupo de compañeros decidió en ese momento sumarse a lo que era la conformación del ARI, con una señora rubia que tenía un crucifijo. No lo mostraba tanto en esa época, ¿no? Por lo menos yo no tengo presente. Bueno, mostraba banderas progresistas, un sector decidió eso. Y otro sector, que fue el caso nuestro, con otros compañeros, Ramón Galeano y otros compañeros, decidimos la opción de Néstor Kirchner, pensando una elección 2003 que era presentación y que la elección madre, la madre de las batallas, era el 2007. Ese era claramente el escenario, o sea, no muchas ilusiones en 2003, ¿no? Hasta que ese loco del sur empezó a decir, no, vamos a llegar a la presidencia, vamos a llegar con él. 1,37, yo esas encuestas las he llegado a ver, 1,37 con mucho viento a favor, a construir la posibilidad de en ese abril del de ese 27 de abril del 2003 llegar a la presidencia de la nación. Y en mi caso, bueno, el 2005, bueno, 2003 yo fui candidato al justicialismo en las internas y después quedamos en la minoría por en la general, 2005 concejal hasta el 2009. Y te decía, en el 2009, mi bloque legislativo llevó del 2007 al 2009 la sigla o el nombre de Corriente Tito de Leroni, que es el nombre del espacio nuestro. Recordando a un compañero histórico del peronismo, bueno, uno de los fundadores del peronismo de base, junto a Luis Dualde, y que fue un militante emblemático en la región y que en el año 73... fue asesinado por la incipiente AAA, ¿no? Los pequeños pichones que empezaban, o esa herramienta parapolicial que empezaba a trabajar en contra de los militantes populares. Y te decía que, como un resumen, muy orgulloso de lo que fue esos 4 años de legislador, donde plantamos nuestra agenda, donde uno aprende. Una de las mayores enseñanzas que me quedó, una de las enseñanzas, es que uno tiene que construir o ser parte de un cuerpo colegiado te lleva al consenso, a construir consenso, teniendo vos tu posición y no bajando tu bandera, pero que vos tenés que llevar al debate con otras posiciones y con otras visiones para poder llegar a concretar hechos y situaciones. Pero muy muy muy muy conforme hoy al tiempo, haber transitado esa vía y la posibilidad de representar al vecino, que no es solo una frase, sino verdaderamente, a mí me siente muy orgulloso. Y hoy poder caminar mi distrito, yo lo siento, es mi localidad, bueno, mi hijo nació en San Miguel, y poder transitarlo y poder estar transitar cualquier calle, cualquier barrio, y poder a veces discutir en algún punto de vista, pero que la gente recuerde o te recuerde, aquel que te conoce, te ve o te tocó en algún momento, expresarse con respeto es uno de los mayores capitales, no solamente en lo personal, sino también de decirle, bueno, el día de mañana mi hijo, bueno, tu padre cuando transitó la vida pública del distrito, aparte de poder mostrarlo con el balance de gestión que yo presenté como libro, decirle, puedes preguntar qué hizo tranquilamente y se lo puedo responder. Y gozás, además del respeto de tus vecinos en general de San Miguel, de los que serían tus adversarios políticos también. Gozás de mucho respeto de todos, en general, cuando se menciona a Carlos Puricelli, se hace siempre con muchísimo respeto, puedan compartir o no tu militancia política. Sí, a mí me tocó, te robo un minuto, a mí me tocó un hecho, esas cosas paradójicas de la vida. Nosotros con De La Torre siempre tuvimos una relación tirante. Bueno, yo no fui parte de La Torre, fue Frente para la Victoria hasta el año 2013, que se fue al Frente Renovador. Yo decidí en el 2009 no ser parte, aparte porque no había ninguna intención, ni voluntad, ni mía, del otro lado tampoco, pero ser parte del gobierno y del gabinete ni de nada. Yo claramente era una posición totalmente distinta a la que tenía De La Torre en muchos temas. No dejaba de haber un punto de, a veces, de discusión o poder tratar de limar en coyunturas políticas. Ha pasado momentos políticos donde uno o yo he decidido acompañar algún proceso, pero que no fue nunca una, o sea, fue una relación bastante protocolar, por decirlo de alguna manera. Principalmente porque nosotros tenemos, yo tenía una agenda de derechos humanos muy, muy clara, y donde muchas de las aristas o del planteo de mi agenda rozaba parte de su historia y su cercanía no de buena manera, y a su su perfil de gestión, ¿no? Muchas, hasta pulir gran parte del primer tramo de su gestión, fue ensayo y error, y esos ensayos eran con los personajes más retrógrados que podía presentar la política, muy lejos de la concepción que uno tenía, ¿no? Y yo hace mucho no lo veía, por mi tarea, por mi trabajo. Yo estoy trabajando a distancia hacia en el Mercado Central de Buenos Aires, entonces gran parte me consume el trabajo, el viaje y andar. Así que hace tiempo no nos cruzamos. Nos cruzamos justo en la apertura del ciclo electivo, lo hizo en el Jardín Nacional. Que esa historia de la vida llevó que el abanderado era mi hijo. Esas cosas. Y nos volvimos a encontrar. Pequeño Puri. Nos volvimos a encontrar ahí, que cuando lo nombraron, giraron las cabecitas y dijeron: no puede ser, acá también lo tenemos que tragar a este. Bueno, a este cristiano. Humorada, pero bueno. Y sí, siempre. Como ha sido el caso de él, como podría haber sido otro caso de otro pensamiento político, siempre he tratado de basar mi posición, sea, o mi disenso, claramente una posición política o lo que yo pienso. A mí me vas a seguir encontrando en la misma vereda. Te puede gustar más o menos mi camino, te puede llegar a decir, bueno, más o menos mis conceptos, pero a mí me vas a encontrar en el mismo lado. Donde mi elección después de ser concejal ha sido, por ahí yo siempre, medio extremo, pero sí, de tomar la decisión de cierto grado de ostracismo, porque las coyunturas políticas que vinieron, no uno no tenía el espacio de participación, pero uno por eso no dejó de participar o de seguir apoyando el proyecto nacional. Yo en 2009 yo tuve la posibilidad de ser candidato de una de las listas de Narváez, acordémonos de esa. Los que no entraban por el Frente para la Victoria buscaban la colectora, que era una de las sábanas que podía acompañar de Narváez. Y que esas colectoras hicieron después justamente perder a Néstor Kirchner. Exactamente. En la elección. Tener la posibilidad de jugar por otra fuerza para asegurar mi reelección. Y yo ese año, claramente, con De La Torre no estaba la posibilidad de ser reelecto. Yo claramente no iba a optar por esa opción. Decidí apoyar la candidatura de Néstor Kirchner como diputado, expresarlo públicamente sin mezquinar nada, que era mi último año legislativo. Planteé claramente que la agenda que defendía era la misma. Y el día que terminó mi mandato, volví a mi puesto de trabajo. Después la vida, o el día de mañana, me dirá si me lleva otra vez a una responsabilidad, sí o no. Pero eso no quita que uno no siga estando o siga pensando de la misma manera y siga defendiendo, en mi caso, de militante. Hoy me toca, como hace varios años, de acompañar y apoyar este proyecto o lo que fue toda la etapa o la idea de país que inició Néstor Kirchner y siguió Cristina Kirchner, en defenderlo como un militante raso, ¿no? En esto que decía Perón siempre del centro es mariscal. Yo siempre, cuando hacemos charlas políticas, le digo, hoy más que nunca hay que tener esa idea cada uno adáptela a lo que quiera, pero de uno tiene ese protagonista. O sea, nos vuelve, yo creo, y esto me extiendo un cachito, pero creo que el desafío de tiempos que nos tocaron vivir, hoy nos vuelve a plantear con otra coyuntura y otra realidad. Yo creo, bueno, a nosotros nos tocó una juventud con un grado. Hablarle de política era hablarle. Yo militaba en el secundario y milité en el centro estudiante, como nos ha pasado mucho a los que hemos militado en política en ese tiempo, donde era la cantera, donde eran los ámbitos donde uno empezaba o transitaba o fogoneaba política. Poder multiplicar la idea de militancia política era sembrar en el desierto, era difícil. Hoy por hoy yo creo que hay una realidad totalmente distinta. Totalmente distinta. Para el pensamiento que sea. Yo en esto, bienvenido sea a aquellos pibes que se han sumado y conocen al peronismo desde X agrupación X, Cámpora o la que quieran, o la idea de sumar y conocer el pensamiento de lo que fue el proceso kirchnerista, que los acerca claramente al peronismo, y aquellos que militan y activan a la izquierda, y aquellos que activan y militan la centroizquierda, y aquellos que militan en la tendencia que sea. Pero el grado participativo y protagonismo, porque creo que claramente este proceso actual nos va a llevar y a forzar otra vez a estar activos, lamentablemente. Yo te estudio, estoy haciendo mi ingreso a una universidad pública y hoy estamos viviendo lo que es el ajuste otra vez presupuestario. Parece mentira. Yo hacía, me recuerdo, digo, ¿cuándo fue la última vez? La última vez que participamos en una situación, una movilización desde militancia política, ¿no? Por recorte del presupuesto universitario. O sea, agudo fue el famoso anuncio de López Murphy cuando anunciaba que el recorte o el ajuste de los números fiscales y demás pasaba por el presupuesto universitario. Eso estamos hablando del año 99, 2000. A hoy volver a tener esa agenda. O sea, yo creo que se vienen tiempos de participación donde va a forzar la situación en el buen sentido de participar, de estar activos, y donde todo esto que no solamente pasa por el bienestar, a ver quién se compró el plasma, a ver, pues este es el discurso fácil, creo, que optan muchos detractores a una realidad de decir, el negro del plan y todas estas cosas que escuchamos a veces de nuestros propios vecinos, a ver, sí. De realidades muy similares. Yo creo que nos va a llevar a estar muy activos, y que lamentablemente va a ser muy simple ver el contraste. O sea, nos va a llevar, bueno, ya lo vemos, en 4 meses ver una realidad totalmente distinta. Yo transitaba de San Miguel hasta aquí por todo Barrio Sarmiento, Bascal, y llegaba para acá y volví a ver escenas, volví a ver, o sea, una cosa, bueno, yo lo hago también cuando voy a la mañana a trabajar, ¿no? Atravieso gran parte del conurbano para llegar a mi trabajo. Volver a ver el tacho de 200 litros cortado a la mitad, tortilla en la esquina, ver esos microemprendimientos o de poder autogestión, pero va a volver a lograr subsistir en el diario, en el cotidiano, y de otros indicadores y otras imágenes que nos están mostrando que la realidad de nuestro barrio, nuestro territorio, está jodido. Yo creo que todas esas cosas van a llevar, nos encuentran en una situación distinta o con un nivel de movilización distinto, pero que nos va a llevar a estar activos. Carlos, muchas gracias por... nos quedamos con un montón de preguntas en este Hechos de Historia que compartimos, pero te agradecemos haber compartido todo esto con nosotros. Y nos vamos a ir escuchando Adagio en mi país, de Alfredo Zitarrosa. ¿Por qué? Un tema que acompañó gran parte de mi secundaria, de mis madrugadas, de la locura de militante, que uno militaba hasta la 1 de la mañana, llegar, estudiar hasta las 3, 3:30, se bañaba y dormía una horita y seguía, y así seguía el círculo. Y gran parte de mi secundaria, mientras preparaba apunte, algún examen o hacía la tarea a paso redoblado, me acompañaba don Alfredo con Adagio en mi país. Gracias por compartir tu historia con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación, como siempre. Esto fue Hechos de Historias. Te hicimos compañía desde la operación técnica y la producción, Yamila Ramírez y Gisela Romero. De este lado del micrófono, Daniel Zambrana, hoy compartiendo la historia de Carlos Puricelli.